1995-2010. 15 años de hijos. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. ¿Con qué palabras decir la memoria cuando el olvido se impone como el lenguaje del poder? ¿Con qué nombres decir la identidad si está ahogada en la mentira? Conocer la verdad no significa tener que tomar un camino, sino poder elegir entre muchos posibles. Como continuidad de la perversidad, hay una pregunta que los verdugos quieren perpetuar generación tras generación. ¿Dónde están los desaparecidos? Como marca el poder, como marca del poder, como indicación de la perseverancia del compromiso con la impunidad. A cientos de mujeres secuestradas, antes de matarlas, les arrancaron sus hijos, poniéndoles otros nombres y apellidos, imponiéndoles otra historia, apropiándose de la identidad de esos cientos de personas que nacieron en cautiverio o fueron secuestradas junto a sus padres. Y perpetúan otra pregunta: ¿quién soy? No, nos anclaron como sociedad en una duda generacional sobre la identidad. Los verdugos quisieron robarse todas las palabras, y lo siguen haciendo. Solo los genocidas y sus cómplices saben dónde están los cuerpos de los miles de personas que ellos mismos desaparecieron. Solo ellos podrían decirles a Martín, Nahuel, Carlos, María y tantos otros dónde están sus papás y mamás. Solo los verdugos del Vesubio podrían responderle a Vero lo que pidió en el juicio. Me gustaría que Durán Sáenz y sus secuaces me lo dijeran, porque yo necesitaría saber dónde están los restos de mis padres. Siguen perpetuando el silencio y robándose las verdades. Y esto también es una práctica sistemática. Los pactos de silencio y de complicidad con la impunidad están organizados. Las amenazas a los testigos también. La desaparición forzada de Jorge Julio López fue planeada y ejecutada. Pero no pudieron destruir todo. Nació mucho de la muerte. Las abuelas, las madres y los padres se juntaron llenos de valentía en la Plaza de Mayo, mientras los asesinos de sus hijos y secuestradores de sus nietos gobernaban el país. Después nacimos los hijos, hace 15 años. Y ahí la justicia parecía quedar demasiado lejos, como si todos los caminos estuvieran cerrados. Y con la lucha, perseverancia y escrache, fuimos construyendo condena social. Ahora llegó la hora de otra forma de justicia. Los represores están siendo juzgados. Como dijo Guado esta semana frente a los genocidas de los ex centros clandestinos, Atlético, Banco y Olimpo, ellos están en el banquillo y él querellando. Las cosas se van poniendo en su lugar. Los asesinos del pueblo van a los tribunales, de los tribunales a los penales. Y este camino es largo y ya tuvimos muchas despedidas. No queremos que ninguna madre más se muera sin saber dónde está su hijo y sin ver que se haga justicia. Y esto se puede conseguir luchando entre todos, exigiendo que los genocidas rompan los pactos de silencio. Que Manuel hoy se llame así y no Claudio es parte de la libertad. El abrazo entre Francisco y Abel es la verdad puesta en acción. Pero que Martín y tantos otros busquen a sus hermanos es parte de la impunidad. No queremos que nos sigan robando la vida. No se puede separar el derecho a la identidad del de la libertad. Queremos que todos los hijos sepan quiénes son y puedan ser libres. La lucha que nos parió. Hijos. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hasta las 18. Hacemos la lucha que nos parió. La lucha que nos parió. Buenas tardes. Hoy es viernes 18 de junio del 2010. Esto es La Lucha que nos parió, el programa de hijos, desde aquí de FM La Tribu. Los teléfonos son 4864-0489, 4866-109. Los juicios a los genocidas los hacemos entre todos y todas. Ponete la camiseta por el juicio y castigo. Visita la campaña en www.hijos-mediocapital.org.ar. Seguimos en La Lucha que nos parió en el 4864-0489 y 4866-1095. Y el primero que llame se llama un libro que se llama La Otra Juvenilia. Es sobre la militancia y la represión en el Colegio Nacional Buenos Aires. Es un muy buen libro que recomiendo, con prólogo de José Pablo Feynman, o Feynman el Bueno. Así que el que llama ya se lleva este libro precioso de regalo. Tenemos una invitada. Así es. Una invitada que está buscada por todos los medios del amarillismo argentino, podemos decir así. Sin embargo, nos dio la exclusiva a la tribu, a la lucha, Julietita. Contamos que Julietita es Julieta Panebianco, y en estos días en algunos medios de comunicación estuvo circulando algo que muchos sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Que acá hubo un genocidio, que hubo 30.000 desaparecidos, que hubo secuestros, centros clandestinos, pero que ciertos sectores de la sociedad parece como que empiezan recién a hablar estos temas ahora, ¿no? Y en ese sentido estuvo circulando mucha información vinculada justamente al papá de Julieta, ¿no? En este caso. Y bueno, la invitación venía un poco a poder contar la verdad de esa historia, ¿no? Estamos refiriéndonos a esta historia que se conoció a través de Mirta Legrand, la almorzadora sistemática de la televisión, y que tuvo como varias versiones. Y bueno, abrimos el espacio como para que Julieta, que le damos la bienvenida, nos pueda contar un poco. Hola, gracias, hermanos. De su papá, ¿no? Más que sí, de eso. Y bueno, quiero aclarar primero cierta información que circuló, que tiene que ver con, por ejemplo, con una exhumación que se hicieron de restos que finalmente no fueron de mi viejo, que eso que quede claro, que sigue desaparecido. Uh-huh. No hubo ningún velatorio ni nada por el estilo. Tampoco fue el año pasado, fue hace 6 años esto. Así que quizás, para no dar por entendido de qué estamos hablando, porque muchos nos fuimos enterando de distintas maneras, vía Facebook, etcétera, quizás estaría bueno contar que en esta semana, a partir de una entrevista en su programa, Mirta Legrand contó que tenía unos familiares desaparecidos, ¿no? Y entonces, a partir de, como distintas versiones de esta historia, y una de las cosas que dijo fue, bueno, esto de nunca más supimos de él, hubo versiones que decían que el equipo de antropología sí había identificado los restos, y diversas cosas que lo que nosotros evaluamos era, bueno, una señora que representa cierto discurso en la sociedad está diciendo, sí, acá hubo desaparecidos, y le da como un tono, ¿no?, de credibilidad para ciertos sectores de la sociedad. Concretamente dijo que esto me pasó a mí, como diciendo que le pasó a ella. Sí, claro. Cuando nunca habló de esto, y esto no le pasó a ella, le pasó a Rulo. Exacto. Que a quien yo recuerdo, porque era muy amigo de mi vieja. Sí. Y es patético, la verdad, que al otro día de saludar a Ernestina de Noble por su cumpleaños, venga a ser, bueno, yo tengo todos los discursos, y bueno, ante nada, sabemos que ella podría haber hablado mucho antes de esto. De hecho, cuando pasó lo de Rulo, ella hablaba a favor de los represores y de la dictadura en sí, y era uno de los voceros de en los medios de la dictadura. Sí. ¿Quién era tu papá? Mi viejo militaba en la JTP, trabajaba en la DGI, y bueno, no sé qué pregunta. Muchas veces contamos que para muchos hijos, quién era el papá o la mamá es una construcción, ¿no? Que se fue haciendo con relatos de otros, con... Sí, lógico, con los años. ¿Con qué otro te cuento? Yo no sé, no lo conocí, él sí me conoció, yo no lo recuerdo, pero lo tengo súper presente, lo siento todo el tiempo, me acompaña, estoy muy orgullosa, y bueno, no sé, para mí es difícil igual estar así hablando de esto públicamente, no sé hacerlo, no sé, me sé manejar. ¿Cuántos años tenías vos cuando...? 6 meses tenía. Sí, era muy chiquita. Y, la historia es que tu mamá también fue secuestrada, luego liberada, y bueno, como contabas, tu papá continúa desaparecido. Sí, se supo que estuvo en el Atlético, que es un centro clandestino por el cual ahora se está juzgando a algunos represores, junto a los del Olimpo y el Banco. Pero bueno, tu papá todavía no entra como un caso, ¿no?, en los juicios. Sí, en realidad cuando, los antropólogos identifican por un caso de un... enfrentamiento fraguado, surge que él estuvo ahí en ese lugar por huellas dactilares, y ahí sale el dato de que, bueno, que lo mataron en un disque enfrentamiento, le pusieron armas a cada uno, eran 4 personas, fue en Parque Patricios, se sabe que fue el 18 de marzo, o sea, él lo llevaron el 2 de marzo, esto fue el 18 de marzo que lo matan. 23 años tenía, ¿verdad? Sí. Bueno, como supongo que es un hecho que, bueno, que lo hicieron en la vía pública, tuvo que intervenir la policía, se levantaron actas, se sacaron fotos, se mandó a la morgue, NN, Chacarita, y una supuesta, un lugar donde se enterraron, se hizo la exhumación, y la otra chica que fue con él ahí, que los enterraron, sí salió que sus restos eran de ella, pero los otros restos no eran de mi viejo. Bueno, como sucedió, ¿no?, con tantos otros casos, como sí, la familia de Nuscu, que es uno de los nietos que estamos buscando, que se había supuestamente enterrado a una de las hijas y que continúa así, apropiada, ¿no? En realidad la invitación, bueno, era un poco a que vos cuentes con este espacio, ¿no?, que tiene una contención entre compañeros que nos parecía que estaba bueno poder dártela. Sí, muy importante para mí, gracias, de verdad, de corazón. Y contar un poco la historia a partir, ¿no?, de tu vida, que, que obviamente no es la misma que otros sectores de esa familia. Y vos contabas también, bueno, tu abuelo tiene, ¿no?, como una participación también bastante importante. Sí, muy importante. En ese momento fue muy bravo para toda la familia. De hecho, se puso muy mal con esto porque, bueno, vuelve toda esa historia de terror, esos días de terror y los siguientes años. Y bueno, la verdad que muy valiente, porque salió a ver por dónde conseguía habeas corpus y bueno, todo lo que se pudiera hacer para... No le daban bola, se te cagan de la risa, un desastre. José es director de cine legendario, profesor, docente de cine, es un tipo muy corajudo que yo quiero mucho y mandarle un abrazo muy grande, porque cuando cae mi viejo, que mi casa estaba vigilada por la policía, que no se podía hacer nada, él vino a ver si podía ayudar en algo. En un momento que nadie daba la cara, sí, él siempre fue de ponerla, así que... Sí, la verdad que... Un tipazo. Sí, yo lo quiero mucho. Hace poquito vimos una foto de él, no me acuerdo en qué medio, que tenía en su biblioteca una foto de hijos, así que dijimos, pero mira vos. No cualquiera tiene en su biblioteca una foto de hijos, ¿no? Bueno, en realidad era un poquito hasta la idea de hoy, contar un poco esta historia que tiene sus víctimas, digamos, desde otro lugar, ¿no? Y te invitamos a quedarte el resto del programa, el cual se va a sumar también Alejandro Sandoval Fontana, que también es un hijo de desaparecidos, que recuperó su identidad hace algunos años, y queríamos charlar un poco esta cuestión de la identidad y la búsqueda de tantos otros nietos e hijos que seguimos buscando, ¿no? Así es. Más que nada, estamos muy contentos de tenerte acá. Estuvimos charlando varios días de que sabíamos que a vos te iba a costar un poco. Sí. Es una situación densa, está el tema de lo que es una familia que está con problemas de lo que fue la represión, ¿no? Sí. ¿Cierto? Que nos dejan una pata rota. Y bueno, vos estuviste mucho tiempo en México también. Sí, me fui en el 99, así como hastiada de un montón de situaciones de todo tipo y también política, de decir, esto es una mierda. Me fui, tuve a mi hijo allá, volví con ganas de encontrar mi identidad y más mi historia, más conectada. Y bueno, la verdad que está bueno. Vino bien. Sí, claro. Por suerte te volviste. Sí. Nos dicen que parece que vamos a escuchar a The Clash, pero capaz que sabes más que yo. Sí, Armageddon Time de The Clash, que es un tema que dicen una parte que hay un montón de gente buscando justicia y me parecía que acotaba la situación nuestra de búsqueda de verdad y justicia. ¿Que tenemos algo de eso? Sí. Estás escuchando La Lucha de los Barrios. Seguimos en la lucha que nos parió en el 4864-0489 y 4866-1095. Y hay un libro, ¿no?, para llevarse. La otra juvenilia. Es un muy, muy buen libro. La verdad que lo recomiendo. Sobre un colegio legendario que tuvo una lucha, una historia de lucha y militancia. Tiene algunos textos de gente que pasó por ahí. como Marcelo Broski, Miriam Lewins, Juan Salinas, Berbisky, Perlot, Hellman. Este, es una historia, el libro está aprobado por Feynman, como les decía, los autores son Santiago Garaño y Werner Pertot. Este, la verdad que lo recomendamos. Seguro que hay algún oyente que fue al Buenos Aires y quiere este libro, que llame ya, porque... O que no, ¿no? Porque no. Siguen siendo como interesantes más allá de que te toquen. Pero está bueno eso de también recuperar un poco lo cotidiano, ¿no? Si fuiste a un colegio en el cual pasó determinadas cosas, está bueno. Y para los que están acostumbrados a escuchar un poco las voces de este programa, les contamos que Eduardo, nuestro compañero, está en Mar del Plata porque se hace un homenaje a distintos actores desaparecidos de allá. Se cumplen 34 años del secuestro de su padre, así que está allá en el homenaje a Gregorio Nachman y otros actores de allá. Así que, bueno, seguimos en la lucha que nos parió con Julieta Panebianco. Se sumó Alejandro Sandoval Fontana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y la idea era conversar un poco algo que nos atraviesa cotidianamente, que es el tema de la identidad, ¿no? Desde distintos lugares. Y en el medio parece que tenemos una tanda, pero también tenemos hoy cine. Tenemos cine también. En el cine Arte Cinema de Constitución, en Salta al 1600, se pasa la película Ya es tiempo de violencia. Quedan dos viernes, este y el que viene, me parece. Uh-huh. Es una película, un documental realizado en el 69 por mi viejo, Enrique Juárez, que a la vez era dirigente de JTP, sobre el cordobazo. Hablamos en emisiones anteriores del programa, así que estaría bueno que los que no la vieron la vean, porque es en 35 milímetros, no es DVD. La imagen se ve como se veía el cine, de verdad, fílmico. Y está solo 6 pesos, además. La entrada sale 6 pesos, 4 para los jubilados y estudiantes. Perfecto. Se llega al subte de Constitución, o sea, no es que tiene que ser una cosa muy complicada. Aparte está lindo para ir al cine, nubladito, frío, fresco, sí, está bien. Real. Es una película que te levanta el ánimo. Power. Bueno, seguimos invitando entonces a eso. Mañana hay fiesta de los 21 años de la tribu, así que también el saludo para este cumpleaños de este colectivo en el cual venimos articulando desde hace mucho tiempo. Sí. Y tenemos entonces la tanda anunciada y después seguimos conversando con Alejandro Sandoval Fontana, con Julieta Panebianco y el resto de los hijos que estamos acá en el programa. 1995-2010. 15 años de hijos. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Dance. Seguimos acá en el programa de Hijos. Estamos con Alejandro Sandoval Fontana, con Julieta Panebianco y nosotros hablando un poquito de la identidad y viendo cómo se va tomando como distintos aspectos el tema de los desaparecidos, de los juicios, que se van hablando en distintos lugares. Y Ale, queríamos preguntarte cómo descubriste que sos Alejandro Sandoval Fontana. Como amplia la pregunta, pero para que cuentes un poco. Bueno, en realidad lo descubrí en el 2004. No, miento. En el 2004 arrancó la historia, no sé si te acordás, ajá, que estaban con el tema de mi propiedad, que lo habían detenido ya por el tema de la apropiación mía. Y en el 2006, por el tema del allanamiento, la extracción de sangre y toda la historieta, ahí descubrieron de que mi familia era Sandoval Fontana. Quiere decir que vos no sos uno de los casos que llamamos como una presentación espontánea, es decir, que voluntariamente se acerca a las abuelas o a la CONADI buscando su identidad, sino no, que te fueron a buscar. Yo fui revoltoso. Claro. Yo fui revoltoso. Pero ¿cómo fue esa historia, no? De que te vengan a contar que vos no eras quien creías ser. En realidad no me lo vinieron a contar. Yo no tuve la suerte de que alguien me venga a contar, porque en esos interines, ustedes ya lo deben saber, pero no, la gente de allá no. Sino que el secretario en ese momento del tribunal, que estaba a cargo, que era la doctora Sabrina Icubría, a mí me, antes de descubrir quién soy, me había pedido plata para que yo no, o sea, no saber cuál era mi identidad. La persona que me estaba criando, mi apropiador, quedé en libertad. En ese interín yo hago denuncias sobre ese tema porque no me interesaba. O sea, como tampoco me interesaba hacerme la extracción compulsiva, tampoco me interesaba proteger a nadie. Sino que diciendo, busquen ustedes una manera de cómo sacarme esta responsabilidad a mí. Por suerte el año pasado la justicia encontró una manera, ya estaba la manera, pero lo reafirmaron diciendo, bueno, hacemos un allanamiento y te sacamos las responsabilidades. Que eso fue lo que El año pasado para mí, ver esa noticia fue una alegría de aquellas. Y después hubo un juicio, ¿no? Y justamente también el año pasado arrancó y finalizó el juicio de mi apropiador, que fue, ¿cuándo arrancó? En mayo, por ahí. 27 de febrero y terminó el 27 de abril. Bueno, recordamos que fue el juicio a Víctor Rey, que era parte de Gendarmería y que fue quien... Sí, el domingo en Miradas al Sur se volvieron a acordar de... Porque se confirmó la firmeza del fallo, digamos. Entonces quiere decir que ya se terminó la etapa para poder apelar y que tiene que cumplirse lo que se estipuló en el fallo, así que ahí estará la... No fue eso a lo que me refería, sino que Miradas al Sur sacó una nota sobre Martínez de Hoz, hablando de los delitos que cometió Martínez de Hoz. Y habla de un delito especial, que es el tema del banco de Hurlingham. Y ahí justamente estaba metido mi apropiador, Víctor Rey. También quedó marcado... En ese ilícito. En ese ilícito. Cosa que él agarró en el juicio, dijo que no se hacía cargo de la apropiación, pero decía que él solamente participó en delitos económicos y que justamente estuvo encargado del tema del banco de Hurlingham. Sí, solo se manda al frente. Ale, no me hago cargo de una cosa, pero sí de la otra. Cuando te enteraste que tenías una mamá y un papá que no eran, digamos, quienes te habían criado y que son los que te apellidan a vos, Sandoval Fontana, ¿cómo fuiste conociendo quiénes eran tus papás, digamos, y acercándote a esa historia? Y fue todo un proceso. A mí me llevó dos años. Primero me llevó 4 años asumir que soy hijo de desaparecidos, y después me llevó 2 años... reconocer quién es mi familia real, a tal punto que el año pasado, ¿qué fue? Ya va a ser un año que fui Entre Ríos y conocí, no sé, toda la familia, eran un montón de gente, un pueblo, prácticamente un pueblo entero. Y fue muy... No. Aparte fue re loco, porque me pide mi abuelo que vaya, cuando vaya a Entre Ríos, dice, anda a tal radio que está un compañero, amigo mío, que fue el que me ayudó a ir a Paraguay para buscarte. Le digo, bueno, está bien. Pequé mi bondad, lo primero que hice fue, primero ir al hotel, dejé las cosas y después fui a la radio. ¿Para qué? El flaco me agarró, me hace salir a la radio, no sé, ¿viste la pecera? De repente en la pecera un maremoto. Estaba toda la familia afuera, sino... Bueno, eso es parte, ¿no?, también de cuando uno recupera su identidad, empezar a encontrarse con... Son que... aventuras. Hay gente buscándote, son, ¿no? Son aventuras. Pensás que son... por lo menos en un principio yo pensé que eran dos gatos locos, o sea, el grupito de las abuelas, y después te das cuenta que detrás de las abuelas tenés toda una familia. Un montón de gatos locos, más. Más. Hay muchos más gatos. Son muchos. Mucho gaterío. Mucha batería. Entre divertido. Ellos, el apoyo del Diego esta semana a la postulación al premio Nobel a abuelas me pareció algo importante. Aparte, sabemos cómo lo queremos al Diego, sí, lo que hermoso. Está haciendo. No, fue para mí verlo. De decir que estamos ganando a pesar del técnico, cuando el tipo hace el cambio justo y lo mete a abuelo. Y... No, además fue muy linda la negación. No sabe de fútbol, ¿no? No sabe de fútbol. Fue muy linda la negación total. Adentro. La negación total del cartel, ¿no? En el partido que todos vimos de Argentina-Canadá. Cuando sale la selección con dice apoyamos el premio Nobel de la Paz de Abuela de Plaza de Mayo, no está la transmisión, o sea, no salen las fotos. Después salió una semana después la foto, pero todas las transmisiones arrancan a partir de ese momento. O sea, estaba todo completamente planeado, no fue como claro, una casualidad. Los medios independientes. ¿Sabes? Los medios independientes. Es el periodismo independiente. ¿Por qué no dicen el nombre? Tienen que decir con el poder que tiene Ernestina de Noble. Hay que decirlo el poder que tiene. Como no te olvides que en el 2013 ella agarró, publicó en su diario que tiene dos chicos que son desaparecidos. Perdón, en ese momento dijo probablemente. Uh-huh. Pero como buena madre, viste, lo llevó al banco de datos para decirle, ¿por qué no descubre? A ver si es verdad. Y ahora estamos en esa espera de... Sí, de estar cotejando. Tanto dolor, ¿no? Tanto manoseo también. Terrible. Sí, que recordar que las víctimas son esas personas que fueron sustraídas de sus familias, que no saben quiénes son, que se las manipula constantemente desde quienes los criaron. Cuando nos dicen esto de, bueno, que se tornó una cuestión política, ¿no? Como si fuera algo malo la política, lo que nosotros decimos es que claramente si Ernestina Herrera de Noble hubiera decidido mucho tiempo antes acceder al trabajo de la justicia, esto no hubiera llegado a esta instancia. Esas dos personas no seguirían siendo víctimas de un delito, que es la apropiación. y conocerían su identidad y sus familias hubieran compartido muchos años, ¿no?, de su vida con ellos, que es algo que le pasa al resto de todas las familias que están analizadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que buscan a sus hijos o nietos, digamos, nacidos en cautiverio. Y en ese sentido, una de las cosas que también queríamos conversar con vos, Alejandro, es vos, como contábamos antes, recibiste el trabajo de la justicia a domicilio, por decirlo de alguna manera. No nos gusta decirle allanamiento porque tiene como toda una impronta más. No, pero está bien, hay que llamar las cosas por su nombre. Fue un allanamiento. Yo el otro día les conté, viste, que están todos por la vejación del allanamiento que le hicieron. Tiene que aclarar que la vejación fue la desaparición de sus padres y el ocultamiento de su identidad. Y que el allanamiento es la herramienta necesaria que se necesita hoy en día para sacar la responsabilidad a una persona que no se anima a hacer la extracción de sangre. Y es una bendición, no es una vejación, es una bendición el allanamiento. Sí, quizás lo que hacemos es reforzar esto que entonces las abuelas también de, bueno, explicar de qué se trata. Nadie te va a romper la puerta de tu casa, no te ata, no te ponen esposa, digamos. No tiene nada, que ver con tomar muestras genéticas, ¿no? Lo único que van a hacer es llevarse una muestra de... Una prenda, o sea, una ropa que hayas usado, la sábana, o sea, uy, bueno, está bien, imagínate que el peor de los casos te saquen la media, porque no te van a sacar la ropa íntima, o sea, un calzoncillo, te van a sacar una media, lo sumo. O sea, es molesto, sí, todo bien, pero cuando después ves que el por qué se hizo eso, claro, y que hay todo detrás, es maravilloso, la salvación. No, muy liberador. Ustedes lo saben, ustedes se acuerdan lo que yo era. Yo era el tipo que lo más negativo que había en la faz de la Tierra lo tienen acá. Bueno, pero también tiene que ver con que la justicia entienda que tanto vos como otras personas privadas de su identidad son víctimas. Y que una víctima no se le puede pedir que decida si quiere seguir o no siendo eso, digamos. Ese es cuando, en ese punto es donde la justicia pone el orden y te dice el análisis genético o te lo hace eso o se toma una muestra, digamos, ¿no? Y en función de eso, restituir la identidad. Y también está Julieta en la mesa, que hablando de identidad, bueno, charlábamos, vos eras muy chiquita cuando se llevaron a tu papá, tu mamá estuvo secuestrada menos tiempo que otros, y cómo se va construyendo una historia como hijo de alguien, ¿no? En un punto que quizás muchas veces nos pasa eso, que invitamos a otros compañeros a hablar de sus padres, y capaz que está bueno también contar un poco esto de cómo fue para vos llevar esta historia de hija de desaparecidos, ¿no? De desaparecido. Sí, bueno, es complicado desde el vamos contarme la historia. Yo insistí mucho para que me cuenten qué pasó con mi padre. Les costaba mucho decirme. Ahora entiendo, ¿no? Es difícil, tenían miedo, qué sé yo, vaya a saber. Pero bueno, pregunté tanto que mi abuela me dijo, mira, a tu hijo se lo llevaron, los milicos. Y bueno, y desde ahí pude empezar a ser yo, así, a ver, empezar de verdad, poder vivir la realidad y de ahí empezar a laburar. Y después, eso era chica, después cuando pude ir, mi vieja me metió en el Nicolás Avellaneda, bueno, ahí... pude destapar y fue la verdad que me salvó, creo que prácticamente la vida, porque ahí, bueno, pude hablar de mi viejo, encontré a mis hermanas el día de hoy, que son mis amigas, que pasamos por todo, me acompaña el día de hoy y qué sé yo, no sé, es doloroso, pero la verdad que es re loco vivir esto también. Y se da que ustedes dos tienen hijos, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso, contarle a un hijo la historia? Es muy chiquita igual tu nena. No, yo tengo un hijo de 10 años que se llama Manu, que es un capo, es un grosso, un divino. Y bueno, cuando se dio el tema de hablar de su abuelo, del Rulo, le conté lo más simple que pude, pero con la realidad, y le pasó lo mismo que a mí. Y le pasó lo mismo que a mí cuando era chiquita y me enteré, que fue, qué hijos de puta, qué ganas de salir a matarlos. Y después decir, no, Manu, no es así, nosotros no queremos ser como ellos, no hay que matar a nadie. Por ojo quedamos todos ciegos. Claro, exactamente, no, Manu, no, yo sé que es una cosa, un instinto, pero que hay que Que no, que... Tenemos varios niños así también. Claro, que... pero es normal. A mí me pasó lo mismo. Cuando mi vieja me empezó a contar, yo dije, pero yo quiero... ¡Qué hijos de puta! Todo mal. Y, bueno, le pude explicar, ¿no, Manu? O sea, tienen que ir a declarar, tienen que explicar, dar explicaciones y ir en cana, estar presos. O sea, hay que pagar así, nada más. No nos queremos parecer a ellos, para nada. No estamos a favor de la vida, de que nadie decide por los demás, y eso no tiene que suceder así. Y bueno, pero fue entre muy más loco. Viva mejor. Fue muy loco eso, pero bueno, qué sé yo. Implica no sé. También contarles esto que es la justicia, ¿no? Nos contaba nuestra compañera Vero, que tiene un hijo de 6 años, ya Santi, que le decía, bueno, yo quiero ir a ver a la señora, pensando que la justicia es alguien, ¿no? Una a decirle, explicarle, ¿cómo puede ser esto, no? Claro. Y además cuando le explican esto de que se lo llevaron y sé qué, Santi contesta, bueno, vamos a buscarlo. No, bueno, no podemos ir a buscarle, hace todo, le trata de explicar todo y dice, bueno, mamá, pero vos te tenés que enojar más, porque dice, juicio y castigo es que estamos muy enojados. No, mamá, vos te tenés que enojar más. Es como que tratan de entenderlo. Es muy terrible, te da mucha impotencia que después vas maticando el tema y bueno... Estás entendiendo y no tenemos respuesta para todo tampoco. No, absolutamente. Tenemos, hablábamos de México y bueno, tenemos una musiquita para poner de Ray Cooder, que es el que creó, ustedes se acuerdan, estos cubanos, el Buena Vista Social Club, entre otras, hizo el solo de Sister Morphe con los Stones, un músico increíble. Y en este temita se metió con la música de México. Vamos con canción metido, sí. Canción Mixteca. Buen tema. Viva México, campeones. Gracias. Que le ganó Francia. Yo tengo el mundial a full, perdón. Sí, no, Manu está feliz. Y con en el marco del mundial seguimos exigiendo que los represores vayan de los tribunales a los penales y seguimos con la campaña de Ponete la Camiseta por el Juicio y Castigo, que la pueden conseguir acá en la tribu, en Lambaré 873, de lunes a viernes, de 4 de la tarde, 8 de la noche en el bar, o escribiéndonos a hijos@hijos-mediocapital.org.ar y ponerse la camiseta que hoy tenemos acá algunas, así que pueden también llamar. Y seguimos conversando con Alejandro Sandoval Fontana, con Julieta Panebianco. Esto, ¿no? De cómo decir, construyendo la identidad un poco con el camino propio y con lo que nos van relatando abuelos, tíos, esas familias que se van encontrando, ¿no? Allá en Entre Ríos, por ejemplo, como comentaba Vale. Y una de las cosas que charlamos hace un rato es esta cuestión de cómo se está poniendo en duda... a partir de todo lo que se comenta sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, el trabajo de la justicia, ¿no? Cómo se condena en un punto a la justicia y no a los delitos de apropiación. Y pasa que es más fácil echarle la culpa a otro que hacerse cargo de uno de sus errores, ¿no? Porque la mujer, es lo que te estaba diciendo recién, esta mujer en vez de agarrar y en el 2003 cuando saca su carta abierta a contar de que los chicos pueden ser... Hijo desaparecido, voy a llevarlo al banco de datos. Ella prefirió no decir más nada. Después, cuando surge el tema más profundo, ¿qué pasó? Y echarle la culpa al banco. Es todo más fácil. Vos fíjate que la gente, ¿cuándo fue? Hace 2 semanas atrás, que se fue a hacer el abrazo al banco. No sé. Al principio, ¿cuántos éramos? 20, 30 personas, claro, que pues, somos los mismos de siempre. Y una cuadra entera. Y de repente, no, ¿qué era cuadra? Vos prestaste bien, yo tenía la fleca de sacando fotos, ¿no? Y había 3 cuadras. ¿No viste que casi cuando estábamos hicimos dando el abrazo, vuelta? Claro, fue una vuelta a la manzana que abrazó, digamos, el hospital Durán. Claro, no, fue muy importante. Esta causa empezó, Néstor y Cristina no existían prácticamente. O sea, echarle la culpa sí, no es una pasada más. Pero siempre además tienen ganas de como de echarle la culpa a alguien. En su sí, momento ahora dicen ridículo. Que es una embestida de los Kirchner contra Clarín cuando ella cae presa en el 2002, cuando no sabía nada ni que existía en este. Sí, lo importante acá. Es recordar que el banco se creó con una ley nacional, que es donde se alojan todas las muestras genéticas de las familias que buscan a hijos desaparecidos que fueron secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio. Y que el reclamo de hacer los análisis a través de este banco tiene que ver básicamente con cumplir la ley, ¿no? O sea, nada más y nada menos que respetar no, y además, la ley. Aclarar, como ahora están diciendo muchas veces en TN, que los dueños del banco no son abuelos de Plaza de Mayo. Nunca fueron las abuelas. Fueron, sí, las que impulsaron mucho para esta creación, porque no nos olvidemos que el Estado no fue la que se encargó en buscar, en este caso a mí, sino que fueron las abuelas. Sí. O sea, ¿qué le va a decir? Abuela, ¿soy la culpable de haber creado esto? Y sí, es la culpable porque fue partícipe de crearlo. Y además todos los avances en genética que se pudieron hacer desde que los niños fueron secuestrados hasta hoy tuvieron que ver con la lucha que tuvieron las abuelas desde todavía con la vigencia de la dictadura en poder vincularse con genetistas, lograr extraer el ADN de distintas maneras, poder reconstruir el ADN familiar. Aparte es un banco reconocido mundialmente. O sea, como siempre, todo lo que es argentino no se reconoce en Argentina, sino que se reconoce afuera. Pero es un banco muy importante, no solamente para acá, sino para afuera. Sí, lo importante es esto, ¿no? Recordar que tiene un aval justamente internacional, que... Que el ADN es algo científico, que no se tal puede cual. Y, cambiar, y que como sigue un siendo un lugar donde ¿no seguir recuperando esto? Identidades, ¿no? Para todos esos chicos que están dudando y que todavía no saben si acercarse o no, saber eso, que es el Estado haciéndose cargo de los delitos que se cometió desde el mismo Estado en un terrorismo y que... sigan buscando su entidad, que sigan confiando en este banco, que ningún análisis puede fraguarse porque no. Son mirá, genetistas. A mí me hicieron por allanamiento, o sea, evidentemente no di sangre para que se haga el estudio. El estudio dijo que soy Sandoval Fontán, o sea, quiénes son mis padres y toda la historia. Yo el año pasado, como mi apropiador tuvo la gentileza de apelar su sentencia, ahí también incluyó diciendo de que yo soy hijo biológico de él. Entonces yo agarré y dije, bueno, qué mejor presentarme al banco, dar sangre y que se haga el estudio. Y si no me equivoco, cuando hice eso, que fue en diciembre, a los 15 días me llamaron y me dijeron, bueno, ya tenemos tu resultado. Tuve que ir a buscarlo y cuando lo busqué, me encontré con la sorpresa de que soy Sandoval Fontana. Definitivamente era Sandoval Fontana. Sacaron el ADN por una prenda y sacaron el ADN por mi sangre y encontraron que sigo siendo Sandoval Fontana. Por donde lo mires, sos Sandoval. Qué mal que anda el banco. No, no es un dato menor para decir ahora, para que quede más claro. Nosotros no tenemos claro todo eso. Hay gente que parece que todavía no... Bueno, no, también porque... Bueno, yo en realidad no lo tenía claro. Te voy a ser honesto, porque el día que cuando yo fui y lo hice, está bien, lo tenía claro, pero tenías fue... Tenías una duda por ahí. Tenía una pesquisa, pero no, ¿sabes qué? Por desgracia sigo teniendo los mismos abuelos, los mismos tíos. Reivindiquemos a tu abuela también. Pobre Chela. Pero bueno, fue lindo saber que el banco funciona en ese momento. Sí, bueno, esto de poder seguir respaldando que ahí es donde está la verdad, ¿no? De la identidad de muchos y que cuando se pone en tela de juicio este banco... Por otro lado, lo que se ayudó a hacer es a que muchos conozcan que existe el banco, ¿no? Porque se empezó a hablar de este banco a partir de que las muestras de estos chicos llegaron ahí. Y en ese sentido, lo que debería suceder es que se siga reforzando la... Bueno, viste que Noble no es tan mala, nos dio publicidad gratis. Sí, rara, medio viciada la publicidad, pero... Bueno, pero... Pero bueno, podemos... El humor negro siempre funciona. Sí, sobre todo en este mundillo de los hijos. Queríamos contar también que se están dando diversos juicios en todo el país, a genocidas. La semana que viene finalmente va a empezar un juicio nuevo en Santa Fe a un ex policía de la provincia, Mario Facino, que debía empezar en estos días y se suspendió. Bueno, finalmente empieza la semana que viene. Y también empezaron los testimonios en el juicio por la masacre de Margarita Belén en Chaco. Así que los invitamos a ver en la página web de Hijos, www.hijos-mediocapital.org.ar, un cronograma para seguir las audiencias de los juicios en todo el país y el mapa fixture que sacamos. También se hacía un homenaje a Paco Urondo y a Alicia Raboy en Guaymallén, donde fueron ellos el acto en Mendoza. En Mendoza, sí, es un lugar bastante emblemático de la represión, donde hay muchos juicios parados y donde la justicia es cómplice de estos juicios. Y el 1 de julio va a empezar el juicio a genocidas ahí en Mendoza, así que... Finalmente, también, sí. Tiene que haber empezado en marzo, pero bueno, vemos cómo funciona también la justicia ahí en Mendoza. Quería repudiar también los hechos que pasaron en Río Negro, donde la policía reprimió supuestamente a unos delincuentes de 15 años. Bariloche, ¿no? Bariloche. Y asesinó a un pibe de 15 años y ayer en la represión mató a otro pibe de una pueblada que se levantó contra estos salvajes. Repudiar esto y decir que esto es terrible que siga pasando en nuestro país. sin tener ningún dato ni ningún contacto ni saber cómo fue, te digo que es obvio que la cana no puede reprimir y matar a otro pibe más. Además está reprimiendo con balas de plomo, claramente. Es algo que no puede ser y que repudiamos desde el programa con énfasis. Sí, bueno, esto que hablamos, ¿no? Las consecuencias de la impunidad, de no haber desmantelado el aparato represivo. Hablamos de Luciano Arrua hace unas semanas, que está desaparecido hace más de un año y que ya hay fuertes pruebas de que fue la policía quien lo secuestró y lo torturó en una comisaría, que además esa comisaría había funcionado como centro clandestino en la dictadura, era Sheraton, ¿no? Y bueno, esto de las consecuencias de la impunidad, cuando decimos que la impunidad solo genera más impunidad, tiene que ver con este tipo de ejemplos cotidianos que vienen de las fuerzas de seguridad del Estado y que el saldo son siempre pibes asesinados. Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. ¿Tenemos una fiesta? Tenemos una fiesta. ¿Mañana? Mañana, de los 21 años de la tribu, en mi club, ahí en Guardia Hola. Vieja y Agüero. Vamos todos. El que quiera entradas puede llamar al 4864-0489 y 4866-1095. Y bueno, nos estamos viendo. Se nos termina el tiempo, es hasta el viernes que viene, nada más. Y le agradecemos a Guadalupe que estuvo en la operación técnica. Al pie del cañón. A Alejandro por haber venido, Alejandro Sandoval Paldana. A Julieta, te veremos pronto en la tapa de paparazzi. Ay, Dios mío. Yo te quiero ver bailando. No, ¿bailando por un sueño? Me faltó un poco de teta, puro. Yo le quería decir, no tengo Twitter porque no me entra todo lo que quiero decir. Tengo Facebook, pero me gustaría contestarle a Nacho Viale. La tenés adentro, Nacho Viale. No entendés bien, nada, pibe. Bueno, seguimos concientizando a la sociedad, construyendo la condena social para que los genocidas vayan a cárcel común, perpetua y efectiva. Nos vemos hasta la semana que viene. La tribu 88.7, 20 años.